alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas el silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora que solo importas tú. Lo siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente solo me importas tú. Hasta en el punto en que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo me importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo me importas tú. Lo siento que en tu lugar yo he puesto a otra. Era solo parte de este juego. Mientras yo jugaba tú ibas en serio. Fui un tonto y no lo niego. Mis aires de importante y me doy cuenta ahora que solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente tú solo me importas tú. Hasta en el punto en que a mí mismo se me olvida que también existo. Tú solo me importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Tú solo me importas tú. Solo me importas tú. Entre tanta gente solo me importas tú. Hasta en el punto en que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo me importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo me importas tú. Solo me importas tú. Solo me importas tú. ¡Sigue! ¡Sígale!